Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Los colores de América brillan en Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. Sí, señores. Quien les habla es el mismo que las últimas dos semanas estuvo ausente. Hoy vuelvo y estamos acá con el tándem conductor, co-conductor de las de mis vacaciones, ¿no? Al amor, si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Sí, señores, 17, 2 minutos, 20 segundos, como siempre. La puntualidad del señor Campana, el agradecimiento profundo que desde mis vacaciones pude apreciar. Esa tarea incólume, ese diario trajín de hacer radio, han venido, no han abandonado nunca, han sido inclaudicables en sus responsabilidades para con este programa. Creíamos en algún punto que podía llegar a venir y haberse declarado desierta el horario de las 17 y las 18. Por suerte no fue así, y incluso ha sido enaltecido. Muchas gracias el señor Damián Morinelli y Ezequiel Cubela aquí presentes conmigo en el lunes de mi retorno de vacaciones. Un gusto tenerlo de vuelta. Quiero aplaudir. Por lo menos no hace falta. Bravo. Lo importante es que no nos sacaron del aire. Digamos que se sostuvo perfectamente. Con entrevistas, con dinamismo, con información, todo lo que promete este programa y que prácticamente nunca cumple. No. Pero bueno, la promesa está intacta y decía el señor Campana también que estuvo ahí, supo manejar los hilos de la situación porque él mantiene una estructura que alguna vez supimos más o menos construir y a pesar de que le cambian los jugadores, el tipo sabe cuándo levantar el banderín. Tiene muñeca. Pasar tal cual. Tiene muñecas, una colección, de hecho también en la casa. No sabía que era. Algunos manejan muñequitos soldaditos y sí, otros también. Muñecas. Le mandamos un beso grande a Campana. Las inflables, ¿no? Hay de todo, ¿no? Colección de muñecas hay de todo y depende de la edad también. No, claro, por la edad, justamente. Sí. Bueno, ¿cómo estuvieron ustedes? ¿Cómo se sintieron? ¿Estuvo cómodo? No quiero que se convierta en un programa autorreferencial ni de hablar de las vacaciones. Pero empezamos a salir. ¿Cómo estuvo? Sí, empezamos a salir. Somos pareja. Son pareja. Bueno, me pone bien, lo lamento por la mujer de Damián, que bueno, ha elegido otro camino, me parece bien. Y Cubela, yo no sé si usted quizás tiene una relación open mind. Open Always. No, la verdad estuvimos bárbaros. Extra fino. Con más nervio, con menos nervio, pero bien. La remamos bien, me parece que fue digno. Sí. Y le hicieron se portaron bien, digamos. Vino Julia de Tito martes, habló de política. Los columnistas, 10 puntos. No se puede, la verdad que. ¿Los del cine? Perfecto, los dos. No robaron nada. No, hecho, el señor Beto vino el último miércoles, vino bastante cascado de la garganta. Ah, sí. Y vino acá, estoico, se quiso tomar un té que no había. Premiado vino. Y premiado. ¿Premiado? Sí, premiado. Sí, recibió por el documental. No, pues, para... Una mención de honor otro. Fue. O los dos. Sí, los dos no sé. Los dos vinieron... ¿Por qué documental? Por el de Mariano Ferreira. Mariano Ferreira. Entonces los dos, porque uno sí. Tiene que ver con el guión, el otro tiene que ver con la dirección. Son como... inseparable. Sí, sí, sí, sí, sí. Van, es un dúo, es como los hermanos Barros Esqueloto o los hermanos Marx también. Claro. Sí, acá. O los Lumière. ¿No eran hermanos también los Lumière? Los de cine. Claro. Sí. Y no, los hermanos que volaban. Los hermanos Wright. Los Lumière también eran hermanos. ¿Sabes lo que los cine? Lumière se el día del cine, esto lo aprendí en mis vacaciones. A ver. El día del cine se estableció en algún momento como el primer día en el que se ha vendido, se ha cortado un ticket. Fíjese cómo eso estigmatiza para el resto de la historia la función del cine en la sociedad. Sea. Tal cual. Como un negocio. Sin embargo, es uno de los bastiones principales de los imperios culturales a la hora de desembarcar en culturas más endebles o desprevenidas. De repente, pum, Superman es tu infancia. ¿Eh? Y no te diste cuenta. No. La LTA lo dijo ya el filósofo argentino Diego Armando Maradona. Sí. Bueno, hoy un lunes gris, 26 grados, 16 grados la temperatura, fresco, dice el Servicio Meteorológico. Nosotros aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en Radio Sur, FM 88.3. Tenía que decir todo eso para sentirme nuevamente en la radio. Aparte, yo me olvidé unos cuantos programas. Todos los días un poco radio es el Facebook y todos los días un poco radio @gmail.com el email. Aunque también hay un teléfono que en caso de que haya alguna consigna, ese tipo de cosas que hacen las AM sobre todo y algunas FM que no producen nada, sino que hablan autorreferencialmente y después atienden oyentes. Sí. Y con eso ya está más o menos un programa de 3 horas. Bueno, nosotros no. El momento que haya algo para, por ejemplo, ¿no? Telemarketers o alguna cosa así que quieran, ahí vamos a dar el teléfono de la radio. Pueden llamar igual para insultar al operador, 4912-1408. O el celular de él, que es el 15-1707. Y bueno, viendo en la TV pública un lindísimo documental, muy rayado porque ya no se ve. Si vamos a tener un mundial que ya se viene con una visualización de la televisión pública de esta índole, vamos a estar complicados. Campana me prometió que se va a trepar a la antena. Que vamos a tener que modificar la orientación, porque la tele de la radio se ven 17, 18 personas cuando hay 3 claramente en escena. Si hay una persona muy fea. Un poco de fantasma. No, es un bichito. Sí, un tapir. Es un tapir almizclero de Estación Seca. Yo lo veo ya una cosa impresionante. Lo reconozco. Bueno, vamos directamente a lo que es el programa antes de ver un poquito el resumen de la noticia que estuvo dando Cubela. Si se acuerda de algunas, yo creo que tengo en mente algunas cosas que pasaron a nivel Ciudad de Buenos Aires que fueron más o menos importantes. Ya vamos a hablar. Espero que se acuerde de algo de lo que estuvo hablando. Si usted me tira una punta y... Bueno, yo no sé. La remo. No le voy a andar tirando nada. Lo que tengo acá es la agenda cultural. Hoy poquito, el día lunes, creo haber escuchado por ahí que en algún momento se anunció esto, pero es importante y es lindo porque es una obra de teatro en el Teatro del Pueblo, Roque Sáenz Peña 943, que es de Carlos Gorostiza, el abuelo de un gran compañero nuestro, incluso jugador de fútbol, en un campeonato de fútbol que estuvimos, ¿te acuerdas? Salimos subcampeones. Sí, nos afanaron. Aquel gran equipo, los que somos, sí. Y esos dos partidos que perdimos, todavía nos estamos preguntando duele. Por qué. Sí, duele. Ya sabemos en realidad por qué. Sí, pero sí, no vamos a decir importa, el nombre no del vamos padre, a quemar a nadie, ¿no? Vamos a quemar a nadie. Bueno, de Carlos Gorostiza estamos hablando, que además fue, usted sabe que fue ministro de Educación por poco tiempo, pero de la gestión de Alfonsín. Ah, no sabía. Sí, fue ministro de Educación de Alfonsín. Y estuvo poco tiempo, claramente no le dieron mucho espacio para moverse. Y también conformó esa generación de dramaturgos argentinos a los cuales les incendiaron un teatro y estuvieron bastante perseguidos y complicados. Sí. Gorostiza hizo una obra que se llama El Puente, hace un tiempo largo, yo la leí, es una muy linda obra. Y bueno, habla mucho de la Buenos Aires en época de los años 50. Ajá. De las señoras, por ejemplo, que prendían las ollas con agua solamente, para que la gente creyera que estaban cocinando algo, para que no pensaran que eran pobres. Eran pobres, sí. Entonces veían el humo a través de las ventanas. Cosas como esas aparecen en esta obra, que está muy buena. Y hasta el 14 de abril, o no, perdón, el 14 de abril 2030 estrena en el Teatro del Pueblo, hasta el lunes que viene. O sea que estuvo todos los lunes, y hoy mismo, 8:30 en ese teatro, y con dirección de Leopoldo Minotti. Varios, vamos a repasar: Martín Altaparro, Marcelo Beltrán, Simo, Matías Broglia, Emanuel Bufali, Roberto Capella, Cruz Carot, Marcos Horrisberg, Laura Ledesma, bueno, y sigue la lista de la coral obra de Gorostiza. Digo coral no porque haya muchas historias, sino porque hay mucha gente trabajando, claro. mucho elenco. Habla de la Argentina de los años 50, como dije, y sale 100 pesos la entrada. Bien. Perfecto. Estáis invitados. Otro tema, esto es para mañana. El ensamble, esto le gusta al Pulpo, por ejemplo. Le gusta a Tomás Cavado, el que hace la columna de música los días jueves. El ensamble Real Book Argentina presenta su segundo disco. El primero está bastante bueno. Fue grabado en Casa Frida, me acuerdo. Un estudio ahí de La Paternal. Ajá. Que tiene grandes proyectos grabados ahí, entre otros, uno mío. Ah, ahí está, ya me parecía que venía por ese lado. Todo el tiempo, no va a ser. Esperando. Pero usted se da cuenta que entró y desde el minuto uno dijo: no, sí, esto es un programa de autorreferencial. Y no, ya no, se tiró tres anécdotas propias. No, déjelo. Déjelo que. Presenta su disco Contemplación en el Boris a las 21:30, de 60 a 100 pesos la entrada. El Boris Club, lindo lugar que queda. ¿Por dónde? En el centro, por San Telmo, por ahí. Ah, bueno, sí, es por San Telmo. Pero, ¿usted sabe que hay un Palermo Jazz ahora? ¿Hay Palermo Freud? ¿Hay Palermo Soho? Aparte de eso. ¿Y ahora hay Palermo Jazz? Palermo Freud. Ahora hay Palermo Jazz y hay Palermo Freud. Porque no están todos los psicólogos. Para mí, sí, el Palermo Freud lo conozco. No, de hecho, mi madre tuvo un ahora es Villa Freud. ¿Qué, lo tiraron abajo ya? ¿Cómo Villa Freud? Dice, ¿cómo Villa Freud? ¿De menor categoría? No, es Palermo Freud. Palermo Freud y... Alguna calle dividirá con Palermo Lacan, porque están más o menos compartidos. No, yo tiraría un... ¿cómo se llama el barrio que te perdés siempre? ¿Cómo es? En Parque Chas. Un Parque Lacan. Sería. Parque Lacan. Que te quedás enredado adentro. Dando vueltas, hablando de vos mismo, sí, y con tus palabras, y no sabes dónde está la fisura del discurso. Bueno, decía que sí, hay mucha gente ahí, incluso de la red PBA, una red que promocionamos cada tanto en este programa, tiene muchos consultores por ahí, Palermo Freud. No sabía que había un Palermo Jazz y estuvieron lentos las peñas folclóricas. Le podrían haber puesto Palermo Folk porque también hubo en un tiempo, bueno, la Peña de Colorado, claro, sigue estando, la del Cardón sigue estando por ahí, una que estaba ahí en Scalabrini Ortiz también, más arriba, otra peña linda. Se habían armado varias, ¿eh? Pero acá Palermo Folk se podría haber dado. Supuestamente jazz es por tres boliches de jazz, sí, que están uno al lado del otro, pero por tres, ya te armaron un... Ya es un Palermo Jazz, ya está, listo. Ya vale 200 lucas más tu casa. Vamos por eso. Bien, 21:30, entonces mañana, 60 a 100 pesos, el ensamble Real Book Argentina, que tocan todos jacks, con así adaptaciones y músicos de primera. Y los Negros de Miércoles, que son, tocan el martes, los Negros de Miércoles, ¿qué va a ser? Pero se dio, es una formación que se daba, que tocaba todos los miércoles, por la zona del Abasto. Y bueno, se conformó y hay unos grandes músicos peruanos, percusionistas sobre todo. Van a tocar en la Peña del Colorado justamente a las 21:30, 50 pesitos la entrada. También pueden ir a ver eso. Vamos a dar esas dos cosas por mañana, hoy la obra de teatro. Muy bien, cerramos así la agenda cultural del día. Son 17:15 y ya podemos ir hacia alguna de las noticias que tenemos para el día de hoy. Gracias, Campana, ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuchá lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo mismo. Todos los días un poco. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Y esto es para vos, para tu vieja, para tus tíos. Muy bien. ¿Recuerda entonces alguno de los eventos más importantes de las últimas dos semanas en los cuales yo no estuve y me tenga que poner al corriente, señor Cubela? La Cámara Federal le revocó el pedido de... En realidad, el señor vicepresidente había pedido que se lo aparte de la investigación de la empresa Chicón, sí. Esta privatización. Así, solamente, digamos. Él dijo, por favor, córranme. Y le dijeron que no. Y es más, ordenaron que se profundice la investigación para ver si tiene algún tipo de vinculación con esta... Vinculación. Con un lindo esta venta... Un lindo rollo. Sí, sí. Vinculación. Sí. Con la venta, vamos a decir, con el otorgamiento, de alguna manera, de la impresora de billetes, claro. Básicamente. ¿Y alguna cuestión más? No, yo vi que estuvo dando vueltas Vudú por 678, por ahí como... Uy, precisamente la titular de Madres, línea fundadora, es Nora Cortiñas, de Madres. Nora Cortiñas hoy pidió que se aparte, que renuncie Vudú. O sea, yo, para mostrar cómo esto se... Montonero Vudú, renuncie, le digo. No es precisamente Montonero Vudú, ¿no? Estaba lavándose las manos en ese momento. Pero no, si pero ya eso genera como una fractura, ¿no? Hay como, viste, siempre genera, hay un bloque de pensamiento. Esto ya Vudú no está tan bien visto. Lo que habilita en realidad lo de la cámara es que se lo pueda llegar a indagar. Sí. Que la indagación genera o en un procesamiento o en una falta de mérito. Se estará convirtiendo un poquito en un granito por ahí que tiene... o esas grietas que vamos diciendo, bueno, esas cosas que se van abriendo ahora cada vez más en cuanto a posiciones que está abandonando de alguna manera el kirchnerismo. Es mala prensa, sí, para el año que viene es mala prensa. También, claramente, se acercan las elecciones y el problema no está resuelto, porque no esto arrancó hace un tiempo largo y todavía seguimos ahí con el dimes y diretes. Y eso le quitó la posibilidad de alguien... potable para una candidatura para la próxima elección y sí, fue Vudú no lo pudo resolver, entonces ya está, ahora empieza a ser un pequeño granito. Pero decía también estas grietas que se van abriendo de porque me decía Nora Cortiñas, pensé inmediatamente en el comunicado del CELS que generó el día de hoy, o en realidad el 17 fue sábado. Sí. El sábado sacaron un comunicado apuntándole al tercer fiscal de la causa. Ajá. Que revisa Lucas, el pasado, ¿no?, de Milani, que es Horacio Salman. Perdón, el fiscal Michel Horacio Salman pidió en forma irregular que se interrumpa la investigación que involucra al teniente general Milani por la privación ilegítima de la libertad de Pedro y Ramón Olivera en La Rioja. Y parece que Salman, a los poquitos meses de estar en la investigación, haber recibido la investigación, luego de que otros dos fiscales hayan sido, puestos en veremos, porque por las irregularidades del caso, justamente, sí. Quiso quitar de un plumazo a Milani del medio, aduciendo que lo que se lo acusa no es un delito, digamos, ¿no? Sin embargo, no resuelve el problema de qué pasó con esas dos personas en el momento y lo que efectivamente Milani sí había tenido que ver, que que debajo, o sea, bajo sus órdenes en algún momento, o estando incluido en los regimientos en donde desaparecieron estas dos personas, bueno, no se sabe cuál fue el rol que ocupó y qué es lo que hizo. Entonces, todo eso todavía está en la justicia, y el CELS dice, corran a Salman, que no hizo nada, y encima está pidiendo que lo corran a Milani. Milani salió a decir, hoy, hace un ratito, que él no tiene ninguna coronilla por ser ahora jefe del ejército, que él no, tampoco tuvo nada que ver. Incluso el CEL dice que cuando dio las explicaciones del caso, en realidad lo que hizo fue demostrar su poca idoneidad para el puesto. Bien, claro. Esto dice el CEL. Y digo que el CEL es como otra grieta que se va abriendo, que en un principio parecían ir conjuntamente de la mano por el proyecto nacional y popular, y se van abriendo un poquito, ¿no? Sí, esas Estela de Carlotto también pidió, en un momento, como no puso mucha objeción, pero como ve que la investigación sigue avanzando con respecto al rol de Milani en la desaparición de estos soldados eran, ¿no? Sí. ¿De La Rioja o de Catamarca? Me equivoco. De La Rioja. La Rioja. Ahora pidió que se investigue, que se le investigue. Que te quiero hacer la mención, porque me confundí. Si no tuvo nada que ver, que saldrá por eso. Salga la luz, que no sí, totalmente. Con respecto a la actuación de los fiscales, el fiscal que estábamos hablando, que por eso intervine, que dije de Luca, uh-huh. En la resolución de la Cámara Federal con respecto a la situación de Vudú, hay un apartado especial, uno de los jueces, o sea, de la Cámara de los Tres Jueces, hay uno que habla del fiscal de Luca diciendo que su intervención a uno de los fiscales parecía más un abogado defensor de Vudú que el rol de fiscal. O sea, intentó por todos los medios evitar la investigación o que se lo roce a Vudú y no ahondar, digamos. Claramente. O tenerlo como también un partícipe de esta privatización. Bueno, me encuentro con una sorpresa. Yo me fui 15 días, imaginé que el problema iba a estar resuelto y resulta que llego con el cumpleaños de la carpa villera en el obelisco, que todavía está sin respuesta. Incluso vi que los chicos de Con el Pie Izquierdo hicieron una emisión especial desde la carpa. Muy buena la idea, me pareció. ¿Cumplirá? La voz de la calle también sacó, estuvo ahí mismo, estuvo, sí, hizo notas también, sí. Mira qué bien. Tenemos un equipo móvil, Campana, que se realiza, se puede hacer, podemos ir al Chaco, por ejemplo, a hacer en vivo un programa. Ningún problema. La carpa villera cumplirá un mes en el obelisco sin respuesta de la ciudad. Con una huelga de hambre en la Plaza de la República, como dijimos desde que empezó, vecinos de los distintos barrios de emergencia porteños reclaman por el incumplimiento por parte del gobierno de Mauricio Macri de las leyes que exigen su urbanización. Bien, esto entonces todavía ahí. Nosotros seguiremos informando a medida que haya algunas 17 y 23, algunos avances respecto de lo que pase con la corriente villera independiente. Otra cosita que es local, muchachos, de acá, de Parque Patricios, y es el cine Urquiza, que volvió a proyectar películas. Qué bueno. Señores, una movida barrial recuperó un símbolo de su época, que es el cine. Ya lo habían hecho los vecinos de Urquiza, justamente, pero el barrio Urquiza, Villa Urquiza, recuperaron el famoso 25 de mayo. Es un teatro que estaba cerrado, estuvo cerrado durante muchos años. Yo, de hecho, vivía en Villa Urquiza y pasaba por ahí, estaban los tapiales, hasta que una movida barrial hizo que se declarara de interés cultural, que se lo protegiera legalmente y que lo pusieran en funcionamiento otra vez. Y el 25 de mayo funciona. Es un centro cultural o una sala de proyección para Bafisi, muchas veces lo fue, del gobierno de la ciudad, ¿no? Ahora. El gobierno de la ciudad, luego de que le torcieron el brazo y tuvieron que hacerlo, digamos, no pudieron hacer un edificio de 30 pisos ahí, fueron y pusieron. Les quedó otra. Pusieron algunos cosos amarillos. Pusieron, pintaron todo amarillo y pusieron que era de Buenos Aires. Pero bueno, amarilla, sí. Bienvenido al espacio cultural que está ahí, que es muy importante, es muy lindo además, porque tiene 100 años. 100 y pico de años tiene. Lindo edificio. Bueno, este es el Urquiza, pero es el cine Urquiza de Parque Patricios. Y sucedió que una tarde de domingo el cine volvió al cine. Fue la manera de festejar la medida cautelar que protege al Cine Teatro Urquiza de Parque Patricios y de seguir trabajando para preservar el patrimonio histórico del barrio. Ayer, más de 300 vecinos disfrutaron de una proyección de cine nacional, gratis y al aire libre. Se pasó Rosaura a las 10. ¿Alguien vio esa película? No. Oh, Yo leí el libro. Le voy a contar por qué la vi, y esto vuelvo a ser autorreferencial. En la secundaria, de una semana a la otra te mandaban a leer algo, una novela, algo. Y nosotros habitualmente, los clásicos, los buscábamos filmados. Buscaba, por ejemplo, te mandan a leer, ahora a un chico le dicen, bueno, vaya a leer El Señor de los Anillos. Para el mes que viene me tiene que leer El Señor de los Anillos. Y voy y me alquilo. Sí, sí. Me alquilo La Venganza de los Traga. O El Señor de los Anillos y la veo. Bueno, hicimos eso con Rosaura a las 10. ¿Y cómo te fue? 8 en el examen. Buah. Ojo, sí, bien. Podría haber sido mucho peor. Bien, sí. Pasado. Bueno, esa fue una de las películas que pasaron el domingo en el recuperado, vamos a poner entre comillas todavía, porque no está legalmente todo asentado, Cine Teatro Urquiza. Lo hizo mucha gente acá, del barrio, de aquí, que en algún momento me gustaría ver si con los muchachos de cine los miércoles establecemos algún tipo de comunicación, porque es gente que por el barrio termina recuperando una cosa que es muy importante. Sí. Y tiene que ver también con las salas independientes y difusoras del cine arte nacional. Cine arte, cine documental. O sea, es un espacio que incluso el Inca aportó. Las películas de Mirta. Apoyó a esta medida. No, claro, las de Mirta. Eso no es la edad dorada, dicen en esa época. Sí, sí, la época de oro. Cine nacional, eso. Mira, esa era la época del cine de oro. Sí, la época de Mirta. Pero era por los estudios y la... Qué poco vale el oro. No, hoy. No. Hablamos de producciones. Se suponía que estaban a la altura de Hollywood. Ajá. ¿De Hollywood y qué? ¿Hollywood y Pichincha? En Palermo, Hollywood. Sí. Bueno, pero sí. Se decía que sí. Hablamos de los estudios, de las. Había mucha infraestructura. Producción. Sí, sí, sí. Después de ese incendio. No me acuerdo cómo se decía. ¿Era Argentina Sonofilm o.? No, era otro. ¿Aries? No, Aries hasta el 80, Aries, 80 largo. Lumitón. Se incendiaron los talleres de los. Todos. Ah, y ahí hubo una pérdida enorme y no se pudieron recuperar. De muchas latas que estaban guardadas ahí. No. Estamos hablando de. Escenarios. Películas. Fue, sí, todo. Archivos, todo. Fue un incendio muy grande. ¿Fue en Munro, dice el incendio? No me acuerdo. No lo sé. Listo. En Munro es Lumitón. Dice. ¿Sigue estando Lumitón ahora? Bien, bueno, el miércoles lo charlaremos todo con los dos nerds del cine, que para algo bien. No les digas, ¿no? Por favor, muy bien. Más respeto. Teníamos alguna noticia más, pero sí, son 17:17, ya tenemos que ir. Hoy vamos a hablar de deportes, vamos a hacer una pequeña separación y Demian Morinelli nos va a interiorizar en lo que va a hablar el resto del programa. Todos los días un poco, todos los lunes, deporte. De 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que si viajáramos en avión por el espacio llegaríamos a la Luna en 16 días, a Marte en 10 años y al Sol en 19 años? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Lunes, deportes. Sí, hoy traje a un goleador histórico, querido. ¿Cubela? Sí. Goleador. Ojo. Bueno, tengo un pasado. Tiene un pasado, mirá. Sí. Este hizo algunos goles más, calculo. No te quiero tirar abajo, Cubela, pero. Cualquiera puede hacer. No, un delantero paraguayo de excepción. No me lo diga ahora. No, te lo voy a decir. Pero vamos a atravesar la vida de un personaje. Latinoamericano. Una de las figuras históricas de nuestro deporte. Muy más allá de no ser argentino. Vamos a decir un ejemplo a seguir. Aparte, sí, hablan muy bien de ellos, grandes figuras del fútbol. ¿Casado con una modelo o no? No. No había botineras en esa época. Sí, aparentemente no habría habido. ¿Cuántos años hace que estamos hablando del deceso de este personaje? Del deceso, y estamos hablando hace ya casi 40 años. Casi 40 años. Sí. Y todavía un ejemplo, ¿eh? Sí, señor. Impresionante, mis queridos. Bueno, 17:29, nos vamos a ir al informativo y vamos a volver a hablar de deportes con Demian Morinelli en esto que es Todos los Días un Poco por Radio Sur. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Réplicas del terremoto. Claudio Baradel, el titular de SUTEBA, pidió la emergencia educativa en la provincia de Buenos Aires a raíz de un relevamiento de problemáticas edilicias, funcionamiento de comedores, falta de nombramientos y pagos retrasados de sueldo. Además, enfatizó que se tiene que avanzar en la discusión de educación de calidad, pero esto es imposible que se discuta seriamente si no se resuelven primero los puntos antes mencionados. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Preparando el cafecito. El presidente boliviano Evo Morales dijo, bien, confirmó que en la cumbre del G77 más China participarán más de 130 países, motivo por el cual Santa Cruz será, por esos días, la capital del mundo. La cumbre está prevista para los días 14 y 15 de junio, en donde se compartirán, según el mandatario, formatos de programas sociales que funcionaron, señores. Hoy estoy complicado porque vuelvo después de 15 días de no hablar prácticamente. Decía que la cumbre está prevista para el 14 y 15 de junio, en donde se compartirán, según el mandatario, formatos de programas sociales que funcionaron perfectamente en su país y ahora, asegura, los quieren importar varios países latinoamericanos. Chile. Intercambios, el encuentro del mercado de industrias culturales del sur, que se realiza desde el jueves en Mar del Plata, culminó este domingo con la participación del conjunto musical chileno Etnojazz Trío, tras un desfile de vestuarios y joyerías del país trasandino. Mix Sur 2014 ha reunido más de 800 compradores y vendedores de América del Sur, además de alrededor de otros 80 compradores internacionales. Paraguay. Igual, pero diferente. Organizaciones de indignados de Paraguay prevén iniciar el próximo 28 de mayo una huelga general del consumo para protestar en contra del alza de los precios en el país. Además, se aunan por los abusos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a los cuales acusaron de malgastar el dinero del pueblo en provecho propio y con total impunidad. Informó para Radio Sur Todos los Días un Poco. Armonías que vienen del sur. ¿Cómo bailan las morenas cuando viene carnaval? Paisajes sonoros del continente. El carnaval. Radio Sur. Despierta entre nostalgia. 88.3. Palabras. Historias. Relatos. Música. Canciones. Melodías, llenando todo el espacio. ¿Cómo bailan las morenas cuando viene Radio Sur? Carnaval. Una identidad hecha radio. Revista Barcelona, una solución europea para el problema de los argentinos. En este número de Revista Barcelona... Carta podrida. Los intelectuales zombies se unen en una agrupación que no es de izquierda ni de derecha para seguir comiéndoles el cerebro a todos. Revista Barcelona. Una solución europea para el problema de los argentinos. Llega cada 15 días a su kiosco. ¿Sabías que los trabajadores tercerizados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por trabajo genuino con derechos laborales. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. En Calle Viva. En Calle Viva. Todos los lunes a las 18 horas. En Calle Viva. Por todo lo que nos falta. Radio Sur. 88.3. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Ochenta y ocho punto tres megahertz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18 por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Que las ratas y los caballos no pueden vomitar? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. ¡Qué loco ese efecto! Extraña, ¿no? Sí. El piano. No, pero el bajo rebotando. 14, 15, 6 la temperatura. Y perfecto. Esa cortina dice que vamos a hablar de deporte. Sí, señor. Aunque siempre van a salir otras cosas por ahí. Claro, dando vueltas, sí. ¿No? Claro. Mira que tengo mucho, Se me desborda. En principio quiero felicitarlo por el campeonato del Club de Sus Amores, que es River Plate. Que ayer, yo incluso volví desde la zona de Tigre, del Delta, donde estuve vacacionando, sí. Con, otra vez autorreferenciándome, sí, porque con parte de la Barra Brava. Ah, sí, en el mismo micro. Hermoso, cánticos, no, en el tren. Ah, en el tren. Sí, pero en un momento la prefectura, entró algunos gendarmes, no sé si la prefectura era, gendarmería era. Entró el gendarme y puso un poco de orden. Bueno, Y mejor. Sí, pero igualmente un chino que estaba por ahí y que miraba fijo, de curiosidad, imagino yo, claro. No pudo evitar los insultos y los ademanes de burlándose, de, ¿en serio? Claramente, ¿por qué? ¿Por ser de otra nacionalidad? De otra nacionalidad, directamente haciéndole chistes como chino, bueno, y así. El alcohol y el deporte, ¿no? Sí, digamos, y otras sustancias mano, también, mano, sí, en cierto ámbito del deporte. Una pena que haya pasado eso, pero bueno, por lo menos llegó sano y salvo. Que sí, yo llegué bien. Busquemos el lado positivo. El chino también llegó bien, pero lo bardearon. Bueno, menos mal que podría haber sido peor. Siempre sí, digo lo mismo. Claramente. Yo arrancaría por la B Nacional, porque Huracán ganó. Sí. Vos sabés que Huracán sí, ganó. Sí, y acá estamos en Parque Patricio. Sí, señor. Tenemos que hablar de Huracán. Y veníamos nombrando Huracán hace varias semanas. Ojo que Huracán se prende. Bueno, se prendió. Definitivamente se prendió Huracán. Y salió volando con el aire caliente. Sí, señor. Le ganó a Sarmiento y se benefició de los empates de Unión y de Gimnasia de Jujuy. ¿No? Sí. En esa lucha por el tercer ascenso, Huracán se posicionó exactamente igual que Independiente en este momento. O sea, está igual que Independiente. Tiene un partido más, ¿no? Sí. Ah, no, en realidad no, porque cumplió la fecha 38. Pero está, digamos, a dos puntos. Con el empate de Instituto le recortó la distancia. Sí. Y todavía está cuenta con chances. O sea, tiene chances. Sí, no depende cuatro partidos. De sí mismo, como se dice habitualmente. No, pero si sigue ganando así, viene una racha endemoniada. ¿Cuántas fechas faltan? Cuatro fechas más. Cuatro. O sea, son 12 puntos en juego y está a dos del tercer ascenso ahora. Bien. No está nada lejos. Ya llamaremos a la gente del Globito. Sí, habría que llamar. La tienda del Globito. Ah, Globomanía, dice usted. Globomanía, sí, que los hemos llamado en la sección de telemarketers en algún momento. Sí, pero señor. No tienen radio, entonces no pudimos hacer. No pudo ser. Pero a ver cómo andan, simplemente, si están emocionados o no. Yo creo que deben estar entusiasmados, sí, mínimamente. Sí. Hoy hay fecha de Binacional, sí, uh-huh. Porque arrancó ayer. Hoy juegan Douglas High con Independiente. A las 6 de la tarde, un partido. ¿Solo Douglas High contra todo Independiente? Sí, contra todo Independiente. Sí, parece que la gente de Douglas, que es el Milan de Pergamino, recibe Independiente. Vamos a ver si se la banca. Es el Milan de Pergamino, o sea, tiene que bancar. Seguro. Aldo Civi con Almirante Brown, Defensa y Justicia con Ferro y Boca Unidos con Crucero del Norte. Especialmente importante el de Instituto con San Martín de San Juan. Sí, porque Instituto es el que está ahí tercero por el momento. De bien. Ganar. Podría irse un poquito arriba. Todos peleando la punta. Sí. Viejo. La punta que se quedó River en el torneo de Primera División. Hay que felicitarlo porque después de las penosas campañas que venía haciendo, incluso esta que venía arrancó bastante mal. Es una campaña mediocre, digamos. tuvo destellos por momentos y puntos claves, que ahora los vamos a nombrar. En un campeonato parejo, pero siempre de parejo para abajo, como se dice, ¿no? El medio vaso vacío. Uh-huh. No hay equipos que realmente tengan un estilo, salvo contadas excepciones. Después todos navegan en la mediocridad y equipos que cuando tienen que dar el salto de calidad para sumarse a una pelea de campeonato o están primeros, les cuesta sumar en el partido siguiente. Uh-huh. Bueno, ese estilo de campeonato que se dio también en el campeonato anterior, que fue el campeón San Lorenzo, con 33 puntos nada más, habiendo empatado los últimos 3 partidos. Sí. Un equipo sale campeón sacando los últimos 3 de los 9 en juego. Hace un tiempo leí un informe interesante respecto a esto. No solo es que, digamos, por un lado está bien que se hayan empatizado, quiero decir, que se haya puesto, se haya emparejado de alguna manera esa pelea por el título. Porque quiere decir que de alguna manera se logró distribuir la capacidad de los equipos de ganar. Sí, de hecho un gran incentivo para esto fue los torneos cortos. Bueno. Creo que es quizás, en mi opinión, porque esto es muy personal, el único punto bueno de un torneo corto, que le da posibilidades a equipos que quizás en otro momento, como fue con Arsenal, como fue con Argentinos, que ya había salido campeón en su momento un torneo largo, pero obviamente en este estado de cosas es mucho más fácil. Uh-huh. O pelear campeonatos a otros equipos que por ahí en un campeonato a dos ruedas no llegarían al final con las mismas chances. Eso quizás es el único punto positivo de estos torneos cortos. Siempre está el flagelo del promedio, ¿no? Que eso también juega mucho y presiona mucho. Godoy Cruz termina entre los primeros 5 del campeonato y prácticamente zafando del descenso en la última fecha. O sea, incluso podría pasar. Y Colón no zafó, que también lideró el torneo, hizo 30 puntos, 3 puntos menos que el campeón el campeonato pasado, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Y salió campeón San Lorenzo con 33. Sí. Entonces, yo lo digo porque más que nada el nivel de juego es de malo para abajo. Entonces es como que es muy difícil darle un valor a un campeonato cuando se ven partidos que realmente son tremendamente aburridos y son tremendamente malos de lo técnico. Claro, sí, centros que no van a ningún lado, pases que terminan por eso. El compañero enemigo. Dentro de esa mediocridad creo que fue River el que tuvo en ciertos momentos del campeonato esos momentos que son claves. Obviamente el penal de Chichisola contra Racing, sí. Es un momento clave del campeonato. Un penal de Chichisola contra Estudiantes también, 2 fechas antes, también fue clave para el campeonato. Y las victorias a los grandes, le ganó a los grandes, le ganó a Lanús, que era uno de los mejores equipos también, le ganó a Newell's, le ganó a Vélez, a lo mejor, digamos, de los últimos tiempos de la primera división, y le ganó a Boca en la Bombonera. Con eso, River le alcanzó para hacer más que el resto, y yo creo que es un justo campeón. Después se podrá evaluar el nivel o no, si es un campeón pedorro o no. Eso puede discutirse en cualquier lado. Pero dejó una buena imagen en el último partido. Un golazo de 60 metros, no se podía creer, sí, aparte clavado jugador, en el ángulo. Uno de los mejores jugadores del campeón, el Logroño. Muy bien, así que las felicitaciones para River. Y el análisis de Damián Morinelli. Vamos a hacer una cosa, Morinelli. Vamos a dividir, vamos a poner una música y vamos a venir con la historia de este personaje futbolístico que es... Ahora no te lo voy a decir. Bueno. No, después de la música. Pero es un ejemplo latinoamericano a seguir de hidalguía, gallardía, buena técnica, buena pegada, podemos una decir. Buena persona lo han definido también. Buena persona lo han definido. Mejor que el eso jugador. Eso es importante porque eso hace que quede en la historia... De buena manera. Y lo hizo, y lo logró. Como un ejemplo. ¿Y lo logró? ¿Entiendes? No. Ah, sí, ese. Porque Campana me estaba preguntando qué tema vamos a poner ahora. Yo te voy a decir, ayer fui a ver la presentación de El Sonido de los Durmientes, del disco El Sonido de los Durmientes, se llama Danza Entre Todos. El Sonido de los Durmientes es una agrupación de 11 personas que tocan. Sí. En su mayoría son femeninas. El director, Gabriel Lombardo, un amigo de la casa, es uno de los que, bueno, es el que inició la formación y después hay percusionista, el clarinete y el contrabajo son varones. Todo lo demás son chicas. Cuerdas, vientos, cuerdas y maderas, se dice en el ámbito académico. Sí. Violín, viola, cello, bueno. Una formación muy interesante, muy grande y muy rica musicalmente. Esto que vamos a escuchar ahora es, casi te diría en exclusiva, el disco presentado ayer en la Biblioteca Nacional, que también se representará en la legislatura porteña y vamos a tener seguramente a Gabriel acá en el piso para charlar. Buenísimo. De dónde viene y hacia dónde va esa música, que tiene una mezcla de académico con popular. ¿Qué quiere decir? La música clásica, que todo el mundo conoce como música clásica, es música académica, y música popular, ya puede ser folclore argentino o latinoamericano. ¿Está bien? Perfecto. Él conjuga estas dos cosas y tiene un resultado muy interesante. Parte de ese resultado es este tema llamado La Yunza, que va a poner Campana en a este ver. Momento. El tema sigue, ¿eh? El tema sí, sigue sí. Un largo rato, pero estamos con los minutos contados y era simplemente para presentar. ¿Cómo dejar de fondo? El nuevo trabajo de Sonido de los Durmientes, no, porque después se pone intenso. Ah, intenso. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, y. Entonces, ¿no? Pero ya lo vamos a escuchar completo, incluso con el autor acá, así que. Perfecto. Ya lo tendremos, es simplemente un adelanto. Esto que escuchaban en La Yunza tiene una historia así como muy linda que tiene que ver con una celebración en el poblado del Carmen, allá en Perú. Sí. Y donde estuvo Gabriel Lombardo, que es el compositor, y bueno, sacó esa idea, esto que estamos escuchando atrás y todo. Bueno, la idea de conjunción entre esa festividad popular, que es la Yunza, y la música académica. Perfecto. Perfecto. Volvemos entonces a la cuestión deportiva y sí, a la historia de este deportista latinoamericano. Hoy trajimos a Arsenio Pastor Erico Martínez. Arsenio Erico. Arsenio Erico. El goleador histórico. Me hizo acordar a Arsenio Pérez Prado, que era un cantante cubano. No lo tengo. Nació el 30 de marzo de 1915 en Asunción, sí, y falleció el 23 de julio de 77 en la Argentina. Erico, Paraguay. Arsenio Erico. Él arrancó en Nacional de Paraguay, justamente semifinalista de la Copa Libertadores, ahora después del Mundial. Actualmente. Sí, señor. Uh-huh. Y después supo brillar, por supuesto, en Independiente, ¿no? Donde hizo la mayoría de sus goles. Considerado el mejor jugador paraguayo de la historia por la FIFA. Sí. Y uno de los mejores futbolistas sudamericanos de la historia. Y es número 34 en el mundo en la tabla de goleadores históricos del fútbol mundial. ¿Del fútbol mundial? Mundial. O sea que es el tipo número 34. ¿Y quién es el número 1, Pelé? Debe ser Pelé con sus goles fantasma. Dice que tuvo 1000. No. No sé. A lo sumo, bueno, iba a decir una barbaridad, me la guardo. Bueno. Esto según la Federación Internacional. Sí, se sabe. Pues sí, sí. Que sí se sabe. 1000 de otras cosas. La Federación Internacional de Historia y Estadística es el que nuclea todos los datos y estadísticas del fútbol mundial. Sí. Lo ubica a 34, en un promedio de 0,88 goles por partido. ¡Pum! Mirá, casi mete un gol por partido. Casi un gol por partido, sí. Es el máximo goleador de la historia del fútbol argentino, con 293 goles, junto a la Bruna. Pero, el historiador futbolero Claudio Clevatis, sí, que hace mucho trabajo de investigación, publicó en su libro Alma Roja 3, en los años dorados en que Nico jugaba. Que dice que Maradona es independiente. Maradona, hay un audio y un video que dice que Maradona es independiente. Lo dice él. Sí, no, yo no estoy de acuerdo. Para bueno, mí pero está, lo dice él. Contexto. Usted puede no estar de acuerdo, pero ante una. No sé. Empíricamente comprobable en un video lo dice él. Bueno, pero tiene pero que ver bueno, con no ese libro. Tiene que ver con ese libro. Porque en ese libro sí, se supone que, sí. que dice eso. Sí, son la libros sobre independiente. Esta es la edición número 3. Sí. En ese momento llegó a contar 295 goles en favor de Erico, porque dice que en los años dorados, en esos años donde Erico se cansaba de hacer goles, hacía de a 2, de a 3. Hay dos goles contra Chacarita, uno en el 37 y otro en el 39, sí. que no le fueron adjudicados y que realmente fueron de él. Entonces, con 295 sería el máximo goleador de la historia del fútbol argentino, eso según Clevatis y su investigación. Debutó en Independiente en el 34, ¿sí? Un 6 de mayo, contra Boca y no hizo goles, tenía 19 años. El partido siguiente contra Chacarita hizo el primero de sus goles, de sus 295. Antes se debutaba más grande en primera. Ahora sí. Hay chicos de 17. Él ya había debutado antes, porque a los 19 años debutó en Independiente. Él venía de jugar en Nacional. Así que yo calculo 17, 16 años. Está bien. Más o menos, sí. Brilló como uno de los grandes futbolistas sudamericanos en ese momento. De hecho, fue convocado por la selección argentina para el Mundial de Francia del 38. Sí. Y le ofrecieron el 200.000 pesos de la época. ¿A guita de hoy? Mira, la comparación que hacen de ese momento es que con 5.000 pesos uno se compraba un automóvil último modelo. Pero ahora último modelo es otra cosa. Bueno, pero en ese momento un automóvil último modelo eran 5.000. Bien. Y a él le ofrecían 200.000 para jugar para la selección argentina. Era mucha plata. Él dijo, ante todo, soy paraguayo. Declinó la oferta con muchísima amabilidad y dijo que no, que él era paraguayo. Ante todo, antes de jugar de fútbol, soy paraguayo, dijo. Perfecto. Así que ahí estuvo clarito su posición. Exactamente. De hecho, fue muy paraguayo, pero no pudo debutar en la selección de Paraguay. Sí. Cuando la selección de Paraguay participa en el Mundial del 30, él tenía 15 años en ese momento. Uh-huh. Entonces no le daba la edad para jugar. Y después ya Paraguay no participó a clasificar. Ni en Sudamericanos ni en Copas del Mundo, así que quedó. O sea que era el único paraguayo que jugaba bien. Fue el mejor paraguayo. Literalmente hablando. Bueno, pero hoy la selección paraguaya da partido. Sí, aguerrido, sí. Pero en ese momento, digamos, en ese momento fue una de las figuras de un fútbol que empezaba a nacer, digamos, los primeros años. Claro. Y de un florecimiento tremendo en cuanto a convocatoria de público, donde se empezó a hacer mucho más masivo el fútbol en estas regiones. Fue uno de los exponentes de Sudamérica, ¿sí? Qué grande, Erick. La verdad que un jugador extraordinario que tiene un montón de anécdotas. Porque la verdad que... Cuéntemela, que estamos... Dejó muchas. Por ejemplo, él llevaba hasta el 2011 esos 293 goles, que al final fueron 295, pero, por ejemplo, en el 38, en el campeonato del 38, hizo 43 goles, ¿sí? Le faltaban dos partidos para completar el campeonato, y tenía 43 goles. Pudo haber superado esa cifra, pero no lo quiso hacer porque había un premio en efectivo que ofrecía la marca de cigarrillos de la época, que era cigarrillo 43. 43, que después fue 43-70. Exactamente. Sí. Bueno, daba un premio en efectivo si alguien llegaba a 43 goles. Bueno, Erico llegó y le quedaban dos partidos. Entonces, no hizo goles, tuvo, según dicen las crónicas de la época, jugadas con el arco vacío y se la daba un compañero. Y no quiso hacer el gol para cobrar el premio en efectivo. Mira qué bien. El capitalismo. Y ahí viene 1-2-3, cigarrillo 43. Sí. Pero el capitalismo y el consumismo. Y lo que pasa es que después de declinar 200 lucas de la selección argentina, claro. Tenía que sacar plata. Dijo, vieja, ¿cuántos autos me perdí de comprarme? Y tanto. No, tengo que juntar plata. Mire qué bien, divertido. Sí. Como el cigarrillo, ¿no? Incentivando el deporte, como un Marlboro con la Fórmula 1, ese tipo de cosas. Sí, vos sabés que era un jugador que era muy respetado en ese momento por sus compañeros. De hecho, ni más ni menos que Alfredo Di Stéfano habla de él como uno de los mejores jugadores que vio en su vida. Uh-huh. Y hay un extracto acá de algo que dice él y después un audio también. Si querés, te escuchamos primero el audio de lo que habla, de lo que dice Di Stéfano. Es el audio más cortito. Es lo que dice Estefano sobre este jugador paraguayo. Una pregunta, Lagofredo. Usted siempre habla de él y a mí me encanta de jugadores que uno no pudo ver. Usted siempre dice que Rico era un jugador... Era un estilista. ¿No? Era diferente. Era un saltimbanqui, vamos. No es circo, era. Saltaba como un loco, vamos. De cabeza era después tenía una pinta muy buena. Y después de taco y todas cosas de estas. Jugaba muy bien. Hacía cosas que no hacían los demás. Es que... Hacía cosas que no hacían, que los, no demás. Hacían los demás. Eso define a un crack. Dijo que era un saltimbanqui. Bueno, sí. Le decían, escuchá la cantidad de apodos que tenía. El saltarín rojo. Sí. El paraguayo de oro. El hombre de mimbre. El hombre de goma. El semillero de Avellaneda. El mago. El aviador. El duende rojo. El diablo saltarín. El rey del gol. Mister Gol. El hombre de plástico y el virtuoso. En una época hablamos de los sobrenombres. Sí, ¿no? Por eso lo traje. De los antiguos sobrenombres. Vos fijate la cantidad de sobrenombres que tenía Erico para su forma. De esto de los relatores en la efusividad de su relato, lanzaban su... ¿Y sí? Nickname al viento. Sí, exactamente. No había redes sociales, pero había por lo menos bastante creatividad. Pica, sí, Pica, la explica, sí. Por supuesto. Sí. La explica siempre presente. Siempre lo mencionó Di Stéfano a Erico en sus memorias, en reportajes. Siempre fue una admiración total que tenía y era... Decían que iba a ver Independiente, Di Stéfano era hincha de River, pero iba a ver Independiente para verlo a él. Y ya cuando era famoso en Europa, Di Stéfano, le mandaba cariños a Erico mediante los periodistas, le decía, cuando lo vean a Erico, mándele un abrazo fuerte. Siempre mucho afecto y mucha admiración de parte de Di Stéfano para con él. Muy bien. Lo cual no es moco de pavo, ¿no? Que alguien como Di Stéfano... Bueno, vamos. Quizás para algunos el mejor jugador de la historia del fútbol, porque hay muchos que dicen, especialmente los más grandes, que no hubo como Di Stéfano. De hecho, Macaya Bartek, por ejemplo, es uno de los que dice que Di Stéfano es mucho más que Maradona y que Messi. Bueno, pero Macaya Bartek... Bueno, no importa, pero hay gente que lo considera. Que haya alguien en una época, que haya vivido una época, que lo considere el mejor ya... Me parece que es más que suficiente, es una clara muestra de lo que realmente hizo como futbolista. Y lo puede comparar, claramente. No, y tenemos un gol para escuchar de él, un gol que le hizo a River, si no me equivoco, el 3-1. A ver. Campetea Benzo, gran jugada, la pinta, sigue de largo malazo, Benzo lo agarra, le da ventaja, se va Rico, jugada central, queda solo frente firme, elige el palo, lo mide. ¿Cómo habrá sido el gol que la gente de River lo aplaudía? Sí, que lo quería también en sus filas. Y eso River sí hizo bastantes intentos. Con el Enzo, por ejemplo, pasó alguna vez. Sí, yo creo que es de los últimos en los que se vio algo así. Un jugador aplaudido y respetado por todos. Pero bueno, esta es la historia de este jugador que marcó una época y que, según Clebatis y su investigación, es el máximo goleador del fútbol argentino. Impresionante la historia de Erico, siempre de la mano de Damián Morinelli en Todos los Días un Poco. Una historia que me sirve para estimular a otras personas a que a través del deporte defiendan, ¿no? Culturalmente una idea, el una forma de ser. El deporte es salud, también. Es salud. Y hay que ejercerlo, ejercitarlo, ¿no? Sí, señor. Muy bien, nos estamos yendo. Son ya las 17:59, a un minuto. 15.6 grados la temperatura, está medio nublado, si es que no, ya está lloviznando, sí, de alguna manera afuera, no he visto, no sé si los que llegaron por ahí está lloviendo, todavía no está lloviendo, muy bien, bueno, por bueno. Lo menos en Parque Patricio, que aguante un rato hasta llegar a casa, por lo sí, menos, sí. Y muy bien, estamos dejando este lunes de deporte, mañana, martes de política con Julia de Tito, y el retorno de yo como conductor. Sí, ¿se acuerda? Autorreferencial, sí. Muy bien, esto fue Todos los Días un Poco. Lo dejamos hasta mañana. Muchas gracias.